FM 99.7, Che Barracas. Sí, en este momento estamos en comunicación con Lucas Krampotic. Él es de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut. ¿Qué tal? Buenas noches, Lucas. Acá te saluda Fiamma, Miriam y Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para los tres. Bien, muy buenas noches. Muchas gracias por atendernos, como en principio. Y bueno, que nos comunicábamos con vos más que nada para que nos cuentes un poco de la situación que se está dando en Chubut, que es realmente bastante conflictiva, ¿no? Bastante preocupante. Sí, primero tendríamos que, para poder hablar de la violencia policial en la provincia de Chubut, dar un contexto y esto, ¿por qué hablar de la violencia policial en Chubut es diferente a otros lugares del país? En principio, tenemos que recordar que el accionar de la policía de la provincia de Chubut fue lo que motivó que por primera vez, desde la vuelta de la democracia, un tribunal internacional condenara al Estado argentino en un caso de desaparición forzada, que fue el de Iván Eladio Torres en octubre del 2003. Uh-huh. A partir de ese momento, el caso de Iván Torres es un caso emblemático. En el 2011 salió la sentencia definitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es un caso en el que se empieza a configurar una situación que nosotros de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut vimos en llamar estado de impunidad, y que no es otra cosa que la connivencia manifiesta y muy evidente de todos los poderes del Estado en función de la protección de los policías que cometen gravísimas violaciones a los derechos humanos en nuestra provincia. Claro. En el caso de Iván Torres, para que te des una idea, hay 15 policías imputados, hay 7 testigos que fueron asesinados sin que ninguno de esos homicidios se vinculara en una causa o en una investigación con el caso Iván Torres. Hay jueces provinciales y jueces federales seriamente señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos claramente como cómplices. Uno de ellos, Herrera, renunció antes de que prosperara un jury de enjuiciamiento en nuestra provincia. Uh-huh. Y el dato particular es que el Poder Ejecutivo es parte de toda esta práctica sistemática del Estado, porque todos los policías, esos 15 que fueron imputados en la causa de Iván Torres, todos están trabajando para la policía de la provincia del Chubut. Esto fue consolidándose y convirtiéndose, como te decía, en una práctica del Estado en su conjunto, y esto se ve también en el caso Almonacid, en donde 9 policías son llevados a juicio, 8 policías y el médico policial, en un caso de abuso sexual en una comisaría, con abundante prueba, se llega al juicio. De hecho, 3 de los imputados reconocen los hechos en juicios abreviados y se los condena a prisión en suspenso en un caso, prisión efectiva en el otro y a inhabilitación efectiva perpetua. Y sin embargo, son absueltos los otros 6 imputados que llegan al juicio. Claro. Bueno, indudablemente el nivel de corrupción del Poder Judicial es una de las cuestiones que sobresale en un fallo tan arbitrario, tan evidentemente arbitrario como ese. Y por otro lado, es importante decir que el Poder Ejecutivo mantiene trabajando a esos 3 condenados que son violadores, confeso, digamos, han confesado ellos en juicio abreviado haber participado de la violación a un menor en una dependencia policial, y sin embargo los 3 siguen cumpliendo funciones con su arma, su placa, en algún lugar de la provincia de Chubut. Claro. Digamos, la situación realmente es muy grave. El otro caso que vos me mencionabas antes de que saliéramos al aire, el de César Adrián Monsalve, sí, está relacionado al caso Almonacid. Claro. Muy, muy vinculado. Recién hablábamos del caso Iván Torres, y bueno, en Almonacid pasa exactamente lo mismo. El único testigo, que Bruno Rodríguez Monsalve, el único testigo de la violación, el único muchacho que estaba detenido en la celda contigua, la de Maximiliano Almonacid, fue asesinado estando dentro de un programa de protección a testigos. Él estaba fuera de la provincia, volvió por 24 horas a hacer el trámite de su DNI. Uh-huh. Y en esa oportunidad fue asesinado. Claro. El único imputado era un pibe de un barrio que no digamos, que no tenía nada que ver con la policía, y en el caso quedó impune, digamos, se absolvió incluso a ese imputado trucho, porque es evidente que el asesinato de Bruno estaba vinculado a la causa. Claro. Y un año y dos meses después del asesinato de Bruno desaparece César Adrián Monsalve, su sobrino de 13 años. Bueno, es importante en ese sentido hacer un recorrido, porque esto, quizás acá podemos hablar de uno o dos casos de desaparición, de tortura en comisaría, pero esto es una práctica que viene sosteniéndose desde hace más de 10 años de forma muy frecuente. Nosotros este año nada más tuvimos ya casos tremendos de apremios ilegales, 4 comisarios pasados a disponibilidad. Entonces la reacción popular fue diferente, digamos, tuvo sus picos. Desde el caso Iván Torres hubo una movilización muy importante. Eso fue generando que se vayan estructurando diferentes espacios, y en particular, después de la absolución de los policías del caso Almonacid, muchos de esos espacios decidimos, junto con familiares de víctimas de la violencia institucional, en su gran mayoría, conformar este organismo de derechos humanos de carácter permanente, que es la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia. Es decir, que hoy estamos en muy buenas condiciones para afrontar esta lucha, mucho mejor que antes, debido a que tenemos una comisión que está compuesta en su mayoría por familiares y que está actuando no solamente cuando los hechos de violencia se producen, sino en la previa, en el momento de la detención. Nosotros estamos teniendo mucha intervención en el momento de la detención, lo cual nos permite prevenir un montón de estos casos que sin embargo siguen apareciendo. Nosotros, como gran expectativa, estamos a la puerta del nuevo juicio por el asesinato de Julián Antillanca el 5 de septiembre del 2010, en donde también 11 policías fueron absueltos por un tribunal que en sus manos tenía pruebas como declaraciones de testigos, como que en un patrullero se encontró el ADN de Julián Antillanca. Nosotros logramos que se llegue a una resolución del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, que finalmente dictaminó que se debería hacer un nuevo juicio, y estamos esperando fecha para el inicio de ese proceso para la segunda mitad del año. Creemos que es un momento en el que tenemos que movilizarnos mucho, porque si conseguimos una condena ahí, sentamos una jurisprudencia interesante para todo el resto de los juicios que vienen atrás. FM 99.7, Chavarracas.